San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Siete de la mañana, 58 minutos. Bienvenidos a la información. La Comisión del Congreso de la República que investiga la presunta red ilícita de Rodolfo Orellana interrogará este martes al empresario y un día después hará lo propio con su hermana Ludith, ambos bajo prisión preventiva. La próxima semana se publicará la primera lista de beneficiarios de la devolución de aportes del desactivado Fonavi, estimó Edgar Ortiz, integrante de la comisión ad hoc formada para la entrega del dinero. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En el ámbito internacional, el presidente de Uruguay, José Mujica, indicó que destinó durante su gobierno alrededor de $400,000 de su salario al Plan Juntos, un programa social que ayuda a familias económicamente desprotegidas. En deportes, el boxeador peruano Jonathan Maicelo fue derrotado ante el colombiano Darley Pérez en la pelea por el título mundial interino de la categoría pesos ligeros de la AMB, disputada en Estados Unidos. Temperatura en Huánuco máxima 26 grados, mínima 15 grados Celsius. Más información en 30 minutos. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Ahora Radio San Borja está más cerca de ti. Encuéntranos en los 91.1 FM y en nuestro portal web www.radiosanborja.com, donde no solo podrás escucharnos, sino también vernos vía nuestra web TV. Radio San Borja, líder en peruanidad. Radio San Borja promueve la total libertad de expresión y puede no compartir los comentarios vertidos en este programa. El Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú presenta Palabra de Ingeniero, el espacio de entrevistas a los expertos de la ingeniería, actualidad, innovación y soluciones para el desarrollo del país. Señoras y señores, amigos oyentes, ingenieros e ingenieras, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenidos a Palabra de Ingeniero, el programa del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. Reciban el saludo cordial del decano, el ingeniero Oscar Rafael Anllosa, en este nuevo año 2015, con los mejores parabienes para todos ustedes. En la dirección y producción periodística, la licenciada Silvia Rodríguez, Gerson Puente en las cámaras de la televisión del Consejo Departamental de Lima, www.rtvciblima.com, y aquí tenemos nuestras cámaras de Radio San Borja, www.radiosanborja.com. Mario Poicón desde los controles, Fernando Llamosas los saluda cordialmente. Bueno, al igual que todos los sábados a las 8 en punto de la mañana, comenzamos el programa para dialogar con los especialistas de la ingeniería y abordar temas coyunturales. Bueno, señoras, señores, en este contexto no podemos pasar por alto una noticia que se hizo pública, gracias, que se hizo pública esta semana referida a la multa impuesta por Indecopi al Colegio de Ingenieros del Perú y a la Asociación Peruana de Consultoría. Al respecto, el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú emitió un comunicado claro y contundente que pasamos a leerlo para conocimiento general. Dice así: comunicado, injusta y exorbitante sanción de Indecopi. Ante la perniciosa sanción pecuniaria de Indecopi que afecta la imagen y reputación que recuperamos para el Colegio de Ingenieros del Perú y que sin merecerlo compromete a todos los ingenieros, el Consejo Departamental de Lima participa a los miembros de la orden lo siguiente. Primero, la sanción pecuniaria de 3.800.000 nuevos soles notificada hace 2 días y que recién tomamos conocimiento, es consecuencia de un proceso abierto por Indecopi en el año 2011 y corresponde a una acción no declarada en la transferencia del cargo del Decanato Nacional, periodo 2010-2012, promovida en coordinación con la Asociación Peruana de Consultoría APC, que solicitaron a Provías Nacional del Ministerio de Transportes y Comunicaciones incrementar las tarifas del personal de ingeniería y gastos generales. Indecopi ha considerado esta actitud como una práctica colusoria horizontal en la modalidad de recomendación anticompetitiva prohibida por el Decreto Legislativo 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas. Segundo, esta desafortunada decisión unilateral del anterior Consejo Nacional fue sin consentimiento de su directorio ni autorización del Congreso Nacional de Consejos Departamentales. No consta en actas. Tercero, en este momento el CIP, Colegio de Ingenieros del Perú, se apresta a presentar la apelación ante Indecopi, considerando que la sanción es injusta y totalmente exorbitante para con la institución profesional más grande y organizada del país, que colabora con el desarrollo nacional y la sociedad. Cuarto, es indudable que existe un daño moral a la institución representativa de la ingeniería y de los ingenieros del país. Con la actual gestión se compromete a recuperar. Así lo hicimos en el 2013, devolviendo la confianza e institucionalidad afectada por la anterior administración, que entre otras desagradables sorpresas nos dejó el caso de los bonos agrarios, una construcción sin licencia en la avenida Arequipa e ingenieros injustamente sancionados por un antiestatutario tribunal disciplinario transitorio. Y quinto, pedimos a los ingenieros serenidad frente a esta nueva sorpresa no declarada en la transferencia que estamos seguros vamos a revertir porque tenemos vocación de servicio. Continuaremos trabajando por el bien de la institución y del país. San Isidro, 8 de enero del 2015. Firmado Ingeniero CIP Oscar Rafael Añosa, decano departamental de Lima. Ingeniero Luis Chivilches Ayala, director secretario departamental de Lima. Señoras, señores, definitivamente este tema vamos a continuar, vamos a seguir abordando conforme avance el proceso de apelación y el Colegio de Ingenieros del Perú logre superar el inconveniente, pues hay algo muy cierto que ha expresado el decano nacional, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi. El Colegio de Ingenieros del Perú es una entidad deontológica de representación individual y no corporativa especializada en ofrecer consultoría alguna. Vamos a ir una pequeña pausa y retornamos ya con nuestros invitados, los ingenieros que están con nosotros a las 8:07. Palabra de ingeniero a través de Radio Zamora. Pronto, para el disfrute de los ingenieros y sus familias, 16 nuevos búngalos en el Club Campestre del Consejo Departamental de Lima. Ubícanos en el kilómetro 28 y medio, carretera central Chosica. Los esperamos. Bien, 8:08, continuamos, señoras y señores, palabra de ingeniero a través de Radio San Borja. Seguimos con ustedes y para tratar ahora sobre un tema de notable interés, porque ¿quién no necesita en algún momento que le revelen la causa de la falla estructural de su casa, de su departamento, de su edificio, por ejemplo, ¿no? ¿O cuáles son las características técnicas para vehículos dedicados a determinada actividad? Esas son pericias ad hoc de las que vamos a conversar con distinguidos miembros del Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú, que preside el ingeniero Luis Zelaya Arteaga y quien está acompañado por el ingeniero Alejandro Burga Ortiz y el perito evaluador arquitecto Diego La Rosa Jaimes, quien es autor del libro Mil Valuaciones y una Pasión. Buenos días, ingeniero. Gracias por la invitación. Estoy muy complacido de estar con ustedes colaborando con las altas metas del Centro de Peritaje del Colegio de Ingenieros del Perú, que ha tenido el honroso honor de invitarme a presentar mi libro el día martes 13 en la sede del Consejo Departamental de Lima. Aquí lo tenemos. Lo he traído para ustedes. Vamos, Mil Valuaciones y una Pasión, Diego La Rosa Jaimes. Ustedes están viendo en las cámaras de tanto del Consejo Departamental como el Colegio de Ingenieros, Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros y Radio San Borja. Aquí tenemos el libro. Gracias. Okay. Para mí, pues indudablemente que me va a servir mucho para las consultas diarias. Ingeniero, hay algo muy importante. Ingeniero Alejandro Burga, el Centro de Peritaje va a cumplir 17 años de incesante actividad, habiendo aportado decididamente con pericias de toda índole. ¿Por qué es tan importante la labor que realizan o, en buena cuenta, cuál es la misión que cumplen y la visión que tienen de su accionar? Buenos días. La importancia de los peritajes en sí reside en que resuelve algunas dudas, alguna situación que merece una explicación por parte del solicitante. Esa inquietud del solicitante generalmente va acompañada de una problemática social, por cuanto la incomodidad de la comunidad se ve perjudicada por un fenómeno que no debería haberse producido normalmente. Uh-huh. Bueno, dada su proficua experiencia como perito y el conocimiento que tiene de los casos más frecuentes resueltos, ¿cuál es la definición más apropiada de lo que es un peritaje, ¿no? ¿En qué casos son requeridos y cuánto ayuda? Bueno, si nos pudiera graficar incluso con algún caso emblemático que recuerde, ingeniero Burka. Bueno, en el caso de ingeniería, pues abarcamos muchos campos, tanto de ciencias naturales como de las ciencias físicas, químicas. Tenemos ingenieros civiles, ingenieros mecánicos, ingenieros agrícolas, inclusive ingenieros economistas, como comprenderá. Es muy amplio el área en la cual podemos participar. Se estima que hay más o menos 1.500 y algo subespecialidades, digamos, dentro de todo esto que nosotros trabajamos. Yo soy ingeniero civil, de alguna manera conozco un poco mejor esto. Solamente las subespecialidades de ingeniería civil pues pueden abarcar tranquilamente 12, ¿no? Sin entrar en mucho detalle, y a partir de eso pues hay una serie de derivaciones con asuntos puntuales que deben ser absueltos en el momento que se solicita una pericia. Ingeniero La Rosa, o arquitecto La Rosa, de arquitecto también, ¿no? Con mucho gusto. Los arquitectos ingenieros son primos hermanos, ¿no? Por favor, sí. Colaboradores. Dado que usted tiene un amplio trabajo de pericias a monumentos históricos que son, realmente patrimonio de nuestro país, ¿cuáles son las principales fortalezas que tenemos en ellos y la carencia que se observa actualmente? Bueno, quiero resaltar como continuamente repito, el patrimonio monumental, histórico, artístico y natural del Perú es más grande que todos los recursos energéticos, mineros y agrícolas que tiene nuestra patria. Es increíble, mire lo que le digo. Las riquezas que tiene el Perú pueden ser agotables. El patrimonio histórico monumental es para siempre. Imagínense, una casa, una edificación en el Perú tiene una vida útil que actualmente ya se estima en solo 60 años. Uh-huh. O sea, no es porque no sean sólidos ni fuertes, sino porque la obsolescencia hace que a los 60 años el edificio ya no sirva. Tiene mucha columna, tiene paredes. Bueno, el mundo va cambiando. Filtraciones de Pero agua. Un edificio monumental, uh-huh, es para siempre. Usted, por ejemplo, le comento el Taj Mahal, ¿cuántos años? Siglos. Oh, bueno, dedicado Machu Picchu. A su esposa, ¿no? Siglos, a su esposa. Sí, sí, sí, él lo construyó a su esposa. La Catedral de Lima, 500 años, el arquitecto Diego de Maroto, uh-huh. 500 años. Y yo le digo, la catedral es para siempre, Machu Picchu es para siempre. O sea, esos bienes que tiene el Perú y que no lo tienen otros países, son bienes para siempre. Y el Perú algún día tiene que vivir de ese patrimonio histórico, artístico, monumental. ¿Se da cuenta? Uh-huh. Porque vamos a tener que vivir de nuestro verdadero patrimonio. Muchos países viven justamente de la promoción turística y de la historia viva. Usted lo de dice. Esos, digamos, imágenes que tenemos a diario que forman parte de las fotografías, de los videos y que son la promoción de la riqueza del turismo, ¿no? Claro, le llaman industria sin chimeneas, ¿no? Pero está bien, pero gracias a Dios tienen eso. Italia, España, México, etcétera, Portugal. Y el Perú tiene más que muchos países. Y estamos en el comienzo recién. Y son herencias. Y nadie nos debe detener en este propósito. ¿Se da cuenta? Y por todas partes, costas y sierras, descubrimos patrimonio y lo tenemos en total abandono. Hay que decirlo. El centro de Lima, que es un tesoro. ¿Cómo está? Fíjese, el centro de Quito es mucho más pequeño que el de Lima y está en perfecto estado. El centro de San Juan de Puerto Rico fue restaurado hace ya más de 20 años. Está en perfecto estado. Incluso Arequipa está mejor que Lima. Ah, no, sí. Por eso. Entonces, ¿qué estamos esperando? Aunque por ahí algunos quieren ahí meterle un edificio por ahí cerca de la Plaza de Armas. Esas ambiciones son lógicas, pero hay que controlarlas. Pues. Uh-huh. El patrimonio tiene que respetarse. Uh-huh. Salvar, guardar el patrimonio es una tarea de todos los peruanos. Desde el alcalde de Lima hasta el último ciudadano tienen que proteger, salvaguardar y trabajar para conservar el patrimonio para siempre. Uh-huh. Ingeniero Burga, ¿encuentra usted algunas dificultades o limitaciones para realizar su labor? Bueno, en materia legislativa, por ejemplo. No, en rigor, limitaciones por temas de legislación en sí no hay. Lo que las personas deben saber distinguir, algunas categorías que existe, por llamarlo de una manera, una clasificación en los peritajes. Una primera diferencia es una pericia de parte y otra es las pericias judiciales, por ejemplo, ¿no? Donde una pericia de parte la solicita cualquier persona por un interés propio. En el caso de las pericias judiciales, son peritos judiciales designados por el juez que absuelven la consulta del juez. En tal sentido, cabe hacer la aclaración de que una pericia absuelve un tema específico, es ad hoc, es a propósito, es específica. Cosa que de alguna manera se ha visto tergiversado en algunas oportunidades, sobre todo cuando ha intervenido el aspecto político que hace tanto daño a la técnica. Sí, indudablemente que sí. Ahora, dentro de las pericias, mucha gente asume que una pericia está referida a una tasación. Siendo una tasación, un área de las peritaciones, mientras que además tenemos lo que se llama las pericias técnicas, que absuelve específicamente cuál es la causa de una situación. Entonces, una cosa es dar un valor y otra cosa es decir por qué ha sucedido. Ahora, dentro de las tasaciones hay que diferenciar entre un tasador simplemente o un profesional que se dedica a las tasaciones, ingenieros, arquitectos, que conocemos intrínsecamente la materia sobre la cual estamos trabajando, a diferencia de un tasador que lo tasa a simple vista, ¿no? De cómo le parece que debe ir el mercado, por qué sí o por qué no, simplemente con el objeto de negociarlo. En nuestro caso, nosotros vamos a causas más profundas. Yo le puedo dar un ejemplo. En alguna oportunidad me alcanzaron una pericia, una tasación específicamente de una vivienda en La Molina, en la cual la persona no era un profesional y había indicado un valor haciendo una operación muy simple, tantos metros cuadrados a tal valor, el terreno igual. Entonces, cuando la revisé y fui a ver el inmueble, encontré que el inmueble tenía muro de concreto perimetral porque había sido colocado cerca a los cerros, habían cortado los cerros, etc. Entonces, el valor era mucho mayor porque las características físicas del inmueble no correspondían a una operación tan simple como había hecho esta otra persona que no conocía, pues, naturalmente lo que es una obra propiamente dicha. Claro, por eso se generan muchas veces y encontramos estos letreritos, ¿no? Esta propiedad no se vende porque justamente debe estar en litigio, en un proceso de peritaje, de arbitraje, ¿no? Vamos a ir una pausa, arquitecto, ingeniero, ingeniero Burga, ingeniero arquitecto, Diego La Rosa. Vamos a volver con temas que están, digamos, dentro de lo que es la preocupación o las preguntas del público, como pericia ad hoc, valuación de inmuebles, valuador judicial, son términos que muchas veces la población, el público, lo escucha y quiere saber qué cosa es. Vamos a una pausa, 8 de la mañana con 19 minutos, palabra de ingeniero a través de Radio San Borja, conversando con el arquitecto Diego La Rosa Jaimes, presidente de la Comisión Organizadora del Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú, y el ingeniero Burga. Vamos a una pausa. Amigo emprendedor, ¿quieres ganar más en tu negocio? Descubre la poderosa imagen que tu empresa necesita para crecer. Cámbiate a Perufond y obtén una central telefónica virtual. Suscríbete gratuitamente en www.perufond.com. Perufond es telefonía para negocios del Perú. Los lunes a las 6 de la tarde, recorre los caminos para proteger tu salud sin gastar más en el Tour de la Salud. Con Emilio Ponce, de Andes Espirulina, la Academia de Oratoria de Jaime Terán, 472-8690 y Soal Vida. Viaja con Jaime Terán los lunes a las 6 de la tarde en el Tour de la Salud. Tiempo para conversar. Un espacio de diálogo, entretenimiento, salud y bienestar. Todos los sábados a las 10 de la mañana. Tiempo para conversar. Por San Borja 91.1. Gracias a Fisiomed, Centro de Fisioterapia y Rehabilitación. Visítanos en fisiomed.com.pe. Aquí toda la verdad, un programa donde tratamos temas del acontecer político y cultural, temas de salud, educación y la más amplia variedad informativa, con la mayor objetividad posible para que usted esté bien informado. Aquí toda la verdad, con la conducción del doctor Luis Quito, todos los sábados a las 11 de la mañana por San Borja 91.1. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Muy pronto, para el disfrute de los ingenieros y sus familias, 16 nuevos búngalos en el Club Campestre del Consejo Departamental de Lima. Ubícanos en el kilómetro 28 y medio, carretera central Chosica. Los esperamos. Esta es la hora 8 de la mañana con 21 minutos, señoras y señores, conversando de tasaciones, peritajes y temas que vamos a hacer un ping-pong, ingeniero Alejandro Manuel Burga Ortiz y arquitecto Diego La Rosa Jiménez, Jaimes, para que el público conozca qué es lo que significa algunos términos que a diario ustedes lo utilizan. Por ejemplo, ingeniero Burga, pericia ad hoc. Bueno, un poco ampliar solamente lo que dije hace un momento. Una pericia es de por sí ad hoc, o responde a un objeto determinado. De alguna manera utilizo un ejemplo muchas veces que es, si tengo una vaca y me preguntan cuántos litros de leche produce, yo no tengo por qué informar del color de la vaca. Entonces, obedece a una pregunta específica. Por eso toda pericia es ad hoc. Ajá, pericia ad hoc. Arquitecto, valuación de inmueble. Arquitecto. Bueno, es el quehacer habitual de los valoradores de nuestras profesiones ad hoc, que son la ingeniería civil y la arquitectura, que tenemos relación directa con la edificación dedicada a los usos urbanos de cualquier infinidad de inmuebles. Todos son bienes inmuebles sujetos a estudio por parte de nuestras especialidades. Nosotros estudiamos la constitución de los inmuebles y estudiamos la constitución de su valor. Uh-huh. Y con todos estos criterios y con algunos criterios económicos, criterios de mercado, entonces logramos nosotros finalmente una deducción de cifras. Y estas cifras tratamos de que se acomoden lo más posible, que concuerden con el mercado. En una sociedad como la nuestra, el mercado prima. Si nuestro valor está fuera del nivel del mercado, nuestro trabajo va a ser errado. En ese caso tenemos que tener sumo cuidado en eso. Uh-huh. Ingeniero Burga, valuador judicial. Es un perito, normalmente es una pareja en realidad, de peritos nombrados por el juzgador, el juez, no, normalmente es el juzgado civil o comercial o penal, que solicita que se pronuncie el perito sobre un tema, podría ser la causa de un daño, podría ser el valor de un bien. Uh-huh. Arquitecto, valuador de parte. Le voy a explicar, normalmente el juez nombra, como ha dicho el ingeniero Burga, una pareja de valoradores. Uh-huh. Esa pareja emite un informe conjunto. Las partes, según sus intereses, pueden pedir al juez que les permita presentar una tasación de parte. Uh-huh. Entonces, las partes, demandante o demandado, pueden mandar a hacer trabajos por su cuenta y ese instrumento independiente que presentan para ayudar a la toma de decisiones al juez se llama evaluación de parte, porque es un trabajo parcial, porque lo encarga el interesado. Ajá, qué bueno. Gracias. Muy bueno. Ingeniero Burga, inspección técnica. Bueno, como su nombre lo indica, tiene que ser un técnico, un profesional, entendido en la materia, objeto de la pericia. Por eso se llama inspección técnica, ¿no? Porque la inspección podría ser de un tasador, como comentamos, que no sea un profesional propiamente dicho, y que igualito hace una inspección. Pero lo que pasa es que el técnico va a poder opinar sobre la estructura, sobre la conformación, sobre el estado del bien. Claro, bueno, son palabras de nuestros oyentes. Hay otra, estado, arquitecto, estado de conservación, a propósito, arquitecto, ¿no? Muy bien, el estado de conservación es una deducción de la antigüedad y el estado de conservación. Cuando el perito analiza el estado de conservación, tiene fundamentalmente que llegar a la depreciación, porque todo bien tiene un valor a nuevo, pero el bien que nos encargan no es nuevo. Es ya un inmueble usado y tiene desgaste o tiene deterioro. Ese deterioro se traduce en un detalle del informe que se llama estado de conservación y es deducido de la antigüedad y el estado en que se encuentra. Bien, ingeniero Burga, hay un evento, gracias por esta información, creo que el público aquí ha salido ganando. Hay un congreso, hay un evento pericial que se aproxima, cuéntenos. Bueno, el Centro de Peritaje del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, título bastante, bastante largo, por supuesto, entre sus funciones tiene mantener capacitados a los peritos, actualizados. Entonces, en este afán se está organizando un congreso internacional sobre gestión pericial y estamos haciendo algunas coordinaciones con universidades a fin de dictar un diplomado sobre gestión pericial en vista de las necesidades que tiene el mercado departamental, que es nuestro ámbito, aunque realmente trabajamos a nivel nacional, por la mayor demanda que se viene presentando en el mercado, valga la redundancia. Bien, gracias, ingeniero. Bien, arquitecto Diego Larrosa, gracias por traernos este libro importantísimo. Hay algo, finalmente, ingeniero, antes de ir con el arquitecto, ¿hay algo que usted nos iba a señalar? Bueno, en este afán de fortalecer a la institución en general y el ejercicio profesional más que todo, aprovecho que está aquí el arquitecto Larrosa para hacer notar que con ellos hemos suscrito un acuerdo de fortalecimiento institucional de tal modo que permita que los peritos que forman parte del Cuerpo Técnico de Tasaciones y los peritos que forman parte del Centro de Peritaje puedan mantener una común membresía bajo las condiciones administrativas propias de cada una de ellas, pero con ciertas facilidades, y esto impulsará el mejor desempeño de todos nosotros. Perfecto, ingeniero Burga Ortiz. Vamos. Quiero resaltar las frases últimas del ingeniero Burga. Es muy saludable que después de muchos años, creo que primera vez en la historia, ambas instituciones, Colegio de Ingenieros y Cuerpo Técnico de Tasaciones, se hayan acercado y han creado una alianza muy fuerte para el futuro, para sumar esfuerzos. En el Perú tenemos que sumar, no restar ni dividir. Me gusta ese optimismo. Eso, claro, es bueno, eso es bueno. Por supuesto, y sumando multiplicamos, por si acaso. También. Sí, recuerdo frases muy interesantes que se han pronunciado durante nuestro último Congreso Internacional de Evaluación. Un gran colega internacional nos dijo: recuerden que nosotros los peritos siempre valoramos los bienes, no los males. Qué bueno. Y este es un magnífico, vaya lo reiterativo. Bueno, y... es mi trabajo de 30 años, ¿no? Sí. Y tengo el gusto de invitarlo a la ceremonia de presentación, que justamente tengo el honor de celebrar en el Colegio de Ingenieros, gracias a la iniciativa del Centro de Peritaje, en bueno, la persona del ingeniero Luis Zelaya Arteaga. Este día martes a las 7 de la noche vamos a tener la suerte de presentar en un tan elevado escenario nuestro libro, que solamente es producto de un esfuerzo de 30 años y que quisiera compartir con todos ustedes ese día. Ahí ustedes lo tienen, este libro, Mil Valuaciones y una Pasión, autor el arquitecto Diego Larrosa Jaimes. Aquí presentamos arquitectos e ingenieros, son primos, hermanos, trabajan juntos luego, en muchos... Por el Perú. Así que están dentro del cuerpo de los delegados municipales en los municipios, es decir, un trabajo conjunto. Gracias, ingeniero Burga, gracias, arquitecto Larrosa Jaimes, y gracias por estar. Vamos a ir a una pausa. Palabra de ingeniero. El 18 de enero de 1535 se efectuó la fundación española con el nombre de la Ciudad de los Reyes, en la región agrícola conocida por los indígenas como Lima, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. ¡Feliz día, Lima! Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. La hora exacta, 8 de la mañana, 29 minutos. Bienvenidos a la información. El juez supremo César San Martín afirmó que el prófugo empresario Martín Belaún del Ocio tiene asegurado en el Perú todas las garantías jurídicas que los ciudadanos investigados corresponden y que nadie va a acceder a ninguna presión o amenaza. En tanto, en declaraciones desde Bolivia, el ex asesor Martín Belaún del Ocio indicó que las acusaciones en su contra responden a un montaje político. Asimismo, atribuyó esta persecución a los opositores del gobierno y a algunos personajes vinculados al presidente Ollanta Humala. No se me persigue por delito alguno. Todo esto no es más que un montaje político disfrazado de juicio que se me sigue en el Perú y que solo responde a oscuros intereses de los políticos de oposición y algunos personajes vinculados al régimen de turno, quienes controlan el poder judicial y el poder mediático. En otra información, el ministro de Trabajo, Freddy Otárola, sostuvo que el reglamento de la ley laboral juvenil que fue prepublicado no es el definitivo, sino un borrador que está dispuesto a recibir comentarios y críticas para mejorarlo. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En el ámbito internacional, los brasileños volvieron a las calles de Sao Paulo y Río de Janeiro para protestar por el aumento de las tarifas de transporte público en las dos mayores ciudades del país carioca. Cotización de dólar, compra 2.96, venta 2.98, precio del euro, compra 3.40, venta 3.80. Hasta aquí la información. Sigue en sintonía de Radio San Borja 91.1, líder en peruanidad. Revista Vela Verde, una revista semanal que informa sobre hechos relevantes de política y actualidad. Adquiérela todos los lunes en kioscos y supermercados en su nueva presentación a solo 5 soles. Ya abrimos suscripciones solo en Lima. Cada 30 minutos, Radio San Borja te informa de todo el acontecer nacional, internacional y deportivo. San Borja Noticias. Síguenos también en Facebook, Twitter y en www.radiosanborja.com. Muy pronto, para el disfrute de los ingenieros y sus familias, 16 nuevos bungalows en el Club Campestre del Consejo Departamental de Lima. Ubícanos en el kilómetro 28 y medio, carretera central Chosica. Los esperamos. Esta es la hora, 8 de la mañana con 33 minutos, señoras y señores. 8 de la mañana con 33 minutos, palabra de ingeniero. Les traemos la noticia de la tercera convocatoria del programa de la Alianza en Energía y Ambiente con la región andina, que tiene $1.800.000 para financiar ideas de negocio que promueven el desarrollo de mercados de las energías renovables en zonas rurales. Con ese motivo, el coordinador nacional, el ingeniero mecánico en fluidos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Pedro Sánchez, está con nosotros, con quien vamos a conversar. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo es solo que AEA busca promover cadenas de valor de energías renovables con impacto directo y medible en zonas rurales y periurbanos y que tenga potencial de escalamiento y o replicación, ingeniero? Vaya pregunta que le estoy haciendo, ¿no? Tremenda pregunta. Sí. Mira, esta es la tercera convocatoria del programa Alianza en Energía y Ambiente. Este programa es financiado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia y ejecutado por el IICA. Uh-huh. Y es la tercera convocatoria porque hemos tenido dos primeras convocatorias relacionadas básicamente con la asistencia en zonas rurales y periurbanas. Uh-huh. Tenemos aproximadamente 19 proyectos ejecutados en la región andina, de los cuales 5 están ejecutados en Perú. Uh-huh. Y un poco queremos salir de esta rutina, vamos a decir, de ser un programa de asistencia. Uh-huh. En esta vez queremos que esto se pueda difundir mucho más. Y después de un largo análisis se llega a la conclusión de que la única forma de que las energías renovables se sostengan en las zonas rurales es promoviendo negocios que lo mantengan activos. ¡Qué bueno! ¿Y cómo pueden participar en este? ¿Y cuáles son los requisitos indispensables para la participación? Los requisitos indispensables es tener una idea de negocio en la cual estén insertos dentro de las cadenas de valor ya existentes las energías renovables. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos una cadena de valor, se me ocurre la fruta. Uh-huh. Ya está formulada toda su cadena. Ya hay compradores, ya hay vendedores, ya hay productores. Pero podemos darle valor agregado a esa cadena de valor, por ejemplo, incluyendo secadores solares y secando en el mismo lugar. O sea, darle un valor agregado. Entonces, la idea sería, se me ocurre, es formar una empresa que promueva secadores. Ah, qué bueno. A esa cadena de valor, a esos, vamos a decir, 300 o 400 productores de fruta, para que no lo vendan fresco, sino lo vendan seco, incrementando su valor y incrementando su duración. Bueno, tenemos un sonidito, Mario Poicón, tenemos un sonidito como fondo musical, que es un taladro. Esa es energía renovable también que nos están trayendo como muestra, a ver si la cortamos, ¿no? Construcciones aquí cerca. Bueno, ingeniero, ¿en qué medida el Perú puede sobresalir en la región en este tema y cuál es el potencial que existe? Tenemos un potencial inmenso, señor Fernando. Mire, tenemos energía solar. Uh-huh. En todo nuestro territorio nacional no podemos negarnos que tenemos. Arequipa es uno de las ciudades que utiliza la energía solar para calentamiento de agua. Pero la energía solar no solamente se utiliza para calentamiento de agua, se puede destilar, se puede secar, se puede cocinar. Cargar los celulares. Prender una radio. Eso es lo común, cargar uh-huh. celulares, iluminar, ¿no? Uh-huh. Yo te hablaba en zonas rurales, dar valor agregado de productos en la misma zona rural, ¿no? Uh-huh. En la zona rural decimos no hay energía, pero sí tenemos energía del sol, tenemos energía del viento, tenemos energía del agua. El otro potencial que tenemos es a lo largo de toda la costa peruana, tenemos viento. Pues no estamos utilizándolo. Claro, necesitamos orientación para poder aprovechar al máximo estas energías, ingeniero. Sí, lo que pasa es que un poco este tema se ha hecho de un pequeño grupo de personas de repente. No hay una gran difusión a nivel de pregrado, solamente se accede a nivel de posgrado y algunos uh-huh. cursos que hay. Y los otros profesionales vienen de afuera, entonces, pero sí tenemos un gran potencial. Definitivamente. ¿Qué proyectos se han logrado desarrollar hasta el momento en el Perú en el marco de esta convocatoria, ingeniero? Hemos hecho 5 proyectos en Perú, uno de ellos es en el Cusco, uh-huh. relacionado con el confort térmico. Esta propuesta o este proyecto fue ejecutado por una entidad que se llama el CADEP uh-huh. y el objetivo fue mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales santoandinos por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces se diseñó toda una vivienda utilizando energía solar para calentar la vivienda. Uh-huh. Estas fueron 49 viviendas que están en la actualidad funcionando. Claro. La otra propuesta es la de CADEP, discúlpeme, la de CEDEPA Centro. CEDEPA Centro propuso un proyecto que se llama Viviendas Saludables. En esta ya no se construyeron las viviendas desde cero, sino tomaron las viviendas que ya existen. Claro. Y se les hizo mejoras uh-huh. para soportar el frío, para incluir la iluminación con energía solar, el calentamiento de agua con una terma solar, un invernadero para seguridad alimentaria con riego tecnificado. ¿Y cuáles son las energías que están logrando mayor demanda en este tipo de concursos, ingeniero Sánchez? Nosotros hemos utilizado básicamente la energía solar y la energía biomasa en los proyectos en Perú. En Perú. Sin embargo, Bolivia está trabajando con energía hidráulica. O sea, sí, y este marco es para todas las energías, no solamente para solar y biomasa. Si bien es cierto que el potencial que tenemos en Perú es solar y biomasa, también podemos utilizar las otras energías. Tenemos mucha, mucha capacidad para la explotación o el uso de energías renovables en nuestro país. Sí, por supuesto. Tenemos un gran potencial, no estamos utilizándolo. No tenemos, vamos a decir, se pueden hacer microcentrales a partir de 150 vatios. Estamos hablando de una caída de 10 metros y un litro de agua. Se puede bombear agua a partir de una pequeña caída de un... Si yo tengo un metro de caída de agua, puedo bombear 10 metros de altura con las bombas de ariete. Hemos tenido la oportunidad de viajar por nuestro país. Hay muchas caídas de agua que podrían utilizarse. ¿Por qué no se hace? Yo creo que falta conocimiento. Nos falta todavía un poco más de difusión, conocimiento a nuestro equipo, a nuestros ingenieros, para que propongan este tipo de alternativas. No estamos proponiendo ese tipo de alternativas. Hay unas que se llaman la caída del velo de la novia, claro, y todas esas caídas hermosas. Y al costado agua, ¿no? Hay un centro, vamos a decir, de recreación que no tiene energía eléctrica. Es absolutamente incongruente, claro, ¿no? Claro, teniendo la necesidad y el recurso, no se use. Que debería hacerse. Para finalizar, ingeniero Sánchez, ¿hasta cuándo hay plazo para inscribirse? ¿Cómo se puede participar en esta convocatoria? Sí, esta convocatoria tiene dos etapas. Uh-huh. La primera etapa cierra el 29 de enero y básicamente es formular una idea de negocios. El formulario está, ahora le voy a dar la página web, está ahí paso a paso para llenarlo. Son elegibles todas las entidades, ONGs, pequeñas empresas, el Estado, excepto las de cooperación. El monto que se va a financiar en total para la región andina es $1,800,000 y los montos mínimos para los proyectos es de $100,000, como máximo $250,000 y es hasta el 50% de la idea. Perfecto. Ingeniero Pedro Sánchez, gracias por estar con nosotros. Creo que magnífico, es importante aprovechar al máximo todo lo que sean las energías renovables en nuestro país, que están a la mano, y que deberíamos utilizarlas. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, Fernando. Dispuesto para cualquier duda que haya, puede dejar los correos, los teléfonos. Perfecto, La página web nuestra es www.energiaandina.net. ¿Otra vez? Ahí estás. www.energiaandina.net. Y ingresen ustedes ahí, tendrán mayor información. Bien, gracias, ingeniero Pedro Sánchez. 8:41. Vamos a ir a un corte, pero antes vamos a presentar al ingeniero Ricardo Mari. Con quien vamos a conversar, ¿no? Las líneas de Nazca siguen siendo un enigma, a pesar de las lamentables incidencias que continuamente se generan restándole su valor. El ingeniero químico Ricardo Mari es un acucioso investigador que ha aplicado la cartografía ambiental a estas líneas, logrando sorprendentes revelaciones. Vamos a ir a una pausa, ingeniero. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días. Vamos a ir a una pausa y retornamos con él. El 18 de enero de 1535 se efectuó la Fundación Española con el nombre de la Ciudad de los Reyes, en la región agrícola conocida por los indígenas como Lima, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. ¡Feliz Día Lima! Radio San Borja, líder en peruanidad. Lavandería Chacarilla Express, lavado al seco y al agua, especialistas en ropa fina y delicada, cuero, antílope, gamuza, 20% de descuento y servicios urgentes en una hora. Avenida Caminos del Inca, 585 Surco, teléfono 372-1347, Lavandería Chacarilla Express. Tienes un adolescente en casa. Todos los lunes a las 3 de la tarde, infórmate sobre los mitos de la anticoncepción, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, derechos de la mujer a decir no. Adolescentes, programa producido por la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Conducción, Jaime Terán. Estás escuchando Radio San Borja, líder en peruanidad. Muy pronto, para el disfrute de los ingenieros y sus familias. 16 nuevos bungalows en el Club Campestre del Consejo Departamental de Lima. Ubícanos en el kilómetro 28 y medio, carretera central Chosica. Los esperamos. La hora 8 de la mañana con 44 minutos, señoras y señores, 8 de la mañana con 44 minutos, las líneas de Nazca han hecho noticia en los últimos tiempos, en las últimas, lamentablemente, afectada, afectado este gran patrimonio cultural de la humanidad que nosotros tenemos para el mundo y que son parte de, digamos, de las imágenes que mostramos al mundo para invitar al turismo. Habíamos presentado al ingeniero Ricardo Mari Gamboa, quien es un especialista en la investigación y tiene un estudio muy, muy bonito, muy interesante. Ingeniero, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál es la teoría que usted maneja sobre el misterio de las líneas de Nazca que tiene kilómetros sobre kilómetros con dibujos sorprendentes? Cuéntenos. Antes que nada, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y gracias por la oportunidad de presentar una evaluación hecha sobre nuestro valioso patrimonio cultural. Este es un enfoque netamente ingenieril sobre las líneas de Nazca. Aquí no vamos a decir cómo lo hicieron. Lo que vamos a tratar de presentar es cuál es el mensaje que estaría detrás de estas figuras geométricas que encierran un elevado nivel de ciencia y tecnología. Para ello se ha utilizado la cartografía ambiental como instrumento de evaluación. Este procedimiento ha permitido visualizar la línea de Nazca como si fuera un inmenso mapa integrado conformado por mapas temáticos. Y si nosotros observamos las líneas tal y cual desde el aire, vemos una infinidad de líneas que se entrecruzan y que no tienen muchas veces sentido, aunque sorprenden cómo pudieron haber sido hechas. Pero no nos dice nada visto en forma integral. En cambio, si lo separamos en mapas temáticos, vamos a identificar temas muy importantes. Se han podido identificar 5 mapas temáticos, de los cuales a mí me corresponden 3. Uno de ellos fue la que identificó la doctora María Reis, anunciando de que habían líneas que tenían que ver la relación del planeta Tierra con los astros, y ella le llamó un inmenso calendario astronómico, que lo están en estos momentos evaluando la Universidad de Dresden de Alemania, ellos instaurado el Nazca-SIC, con el que ellos han digitalizado todas las líneas de Nazca y están haciendo investigaciones cartográficas en función a estos datos vectoriales. Nosotros, dentro de la teoría que se presenta, hemos utilizado la cartografía para desagregar los mapas temáticos y poder nosotros tener una primera idea de qué es lo que nos dice cada uno de los mapas temáticos. Y en eso consiste la revista, que saldrá a su publicación la semana próxima y que espero pues que se quede a consideración de todos los ingenieros y puedan brindarme su opinión en relación a las conjeturas a las que se llegan, ¿no? Ingeniero, mucho se ha hablado de las líneas de Nazca, incluso hay algunos mitos, leyendas que se han creado en torno a ellas, que han sido hechas por extraterrestres, por seres venidos de más allá de la Tierra, pero todo parece indicar que son ingenieros insuperables que ha tenido la antigüedad de nuestro país. ¿Cuál es la interpretación que usted le tiene? Rotundamente digo que fueron hechos por los antiguos peruanos. Antiguos peruanos que tuvieron facultades y conocimientos que probablemente con el devenir del tiempo han desaparecido, se han perdido, y que toca a los ingenieros de hoy, a la ciencia moderna actual, recuperar todas esas metodologías y esas tecnologías realizadas. Sin ir muy lejos, todo el Tiahuanaco fue planificado, algo que a los profesionales de hoy, para poder hacerlo, necesitan de satélites. ¿Cómo lo hicieron ellos? Exactamente. ¿Cómo lo hicieron? Ellos tuvieron facultades de tantos intelectuales como de conocimiento que se han perdido con el transcurso del tiempo. Y es necesario revisar todas estas evidencias arqueológicas y rescatar de ahí la tecnología. Por ejemplo, los textiles, ¿no? Uh-huh. El teñir en Paracas, los colorantes utilizados, están ahí. Hay una doctora, no recuerdo el nombre, lamentablemente, que está haciendo investigación en el continente europeo en relación específicamente a los colorantes y a la firmeza de los tejidos para el por qué han durado tanto. Es decir, profesionales de otros continentes están realizando investigaciones ingenieriles sobre algo del cual nosotros debemos prestar mucha atención para poder rescatar esas tecnologías que podrían ser realmente en este momento muy importantes para el desarrollo industrial textil, inclusive, ¿no? El trabajo de María Reje, la alemana estudiosa María Reje, que prácticamente vivió en los campos, en las pampas de Nazca, ha tenido una profunda connotación. ¿Hay continuidad o hay diferencia con el trabajo que usted está realizando? Mire, mi opinión al respecto es la siguiente. La doctora María Wright hizo investigaciones sobre un grupo de líneas solamente y las vinculó con el comportamiento de los astros y la Tierra, el planeta Tierra, y ella anunció que esas líneas de las cuales ella estaba evaluando representaban un inmenso calendario astronómico. Lo que le están dando continuidad a la Universidad de Dresden, los científicos Bernard Tischer, disculpen el nombre que me es un poquito difícil, el doctor Bernard Tischer y Christine Ritterell de la Universidad, del Departamento de Topografía y Cartografía de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Dresden, Alemania, ellos han instaurado el Nazca SIG con el que están haciendo representaciones cartográficas de las líneas que estuvo evaluando María Reich y que ellos consideran que la teoría sobre el calendario astronómico ellos pueden sacar adelante. Pero hasta ahí solamente se ha hecho esa evaluación. Nosotros estamos tratando de presentar de que existen otro grupo de líneas a las cuales las hemos agrupado en mapas temáticos que nos están diciendo otra cosa. Hace poco un ingeniero del Colegio de Ingenieros habló de que había un grupo de líneas que tenían que ver con los recursos hídricos. Uh-huh. Y hay otro grupo de líneas que tienen que ver con las figuras de animales que hablan de los recursos naturales biológicos de nuestro territorio, marinos, terrestres, aéreos, insectos, plantas, etc. Ese es otro tipo de mapa temático que nos dice otra información científica. En suma, nosotros, adicionalmente a la investigación que están haciendo en Alemania en relación a la línea de Nazca, estamos presentando otros mapas temáticos que requieren mayor análisis y mayor investigación y que son muy importantes para poder entender qué es lo que ocurrió en esos tiempos y poder rescatar de ahí la tecnología que ellos emplearon. ¿Todo lo que se ha estudiado de las líneas de Nazca es el comienzo, ingeniero Mario Gamboa? O digamos, estamos en la mitad, o falta mucho que descubrir de este gran misterio de las líneas de Nazca. Yo creo que hay etapas, y la primera etapa es ordenar las ideas. Y en estos momentos, si vamos a querer hacer mirando las líneas en su conjunto, no vamos a llegar a ninguna parte. Y lo que yo pretendo es ordenar las ideas presentando las líneas en mapas desagregados, y cada uno de ellos poder lanzar a los jóvenes profesionales a hacer investigaciones en cada uno de esos mapas temáticos. En el mapa de los recursos hídricos que presentó el ingeniero, se me fue de la memoria el nombre. No se preocupe. Y también en el mapa de las figuras biológicas que representan nuestros recursos naturales. En el mapa de las figuras no biológicas, que incluso yo he identificado que hay símbolos que no podemos precisar en este momento si son numéricos o gráficos, pero son símbolos. Y si son símbolos, hay un mensaje. Claro. ya que no se puede, la única forma de investigar es desde la parte alta, desde, sobrevolando continuamente estas líneas. Muchos mitos, al igual que los anteriores que ya hemos comentado, pues se han generado, incluso se dice que hay inmensos emporios de uranio bajo estas líneas, bajo esta superficie, que podrían ser, digamos, protegidas con esta intención de, vaya lo reiterativo de la palabra, de proteger la intangibilidad de estas líneas. Es posible. Recuerde que mucho se dice que el territorio peruano es una tabla de Mendeleev, que es decir, que están ahí todos los elementos conocidos. Es posible que haya ahí un recurso minero en ese territorio. Pero creo que la línea de Nazca, más que nada, tienen un mensaje científico para las nuevas generaciones. La NASA está muy interesada. Está también muy interesado por ello. Ellos están haciendo el seguimiento a las líneas de Nazca de la misma manera como lo están haciendo en este momento en la superficie de Marte con su robot que le llaman Curiosity, creo que le llaman. Exacto, sí. De la misma manera, ellos están, obviamente no necesitan poner un robot, pero en el desierto de Nazca, pero envían sus científicos a hacer indagaciones sobre estas líneas. Es decir, le están dando hasta cierto punto el mismo peso de importancia en las investigaciones sobre estas líneas, ¿no? Y además, también llegan gente extraña que pretende hacer noticia con nuestras líneas, sobre eso, llevando mensajes, para su propio albedrío. Sobre eso, ¿no? Yo quisiera opinar en relación a estos últimos incidentes que han ocurrido en nuestro patrimonio cultural. Estos incidentes han desnudado dos situaciones fundamentales. Primero, que no hay una institución realmente sólida que pueda manejar nuestros recursos arqueológicos. Y en segundo lugar, se ha desnudado la presencia de mercaderes de nuestra arqueología, quienes utilizan la intangibilidad de nuestra, el valor de nuestra arqueología, quienes utilizan que son patrimonio de la humanidad para poder conseguir fondos y poder usufructuar estos fondos y que hasta ahora no han dejado nada para proteger, para investigar o para poder darle el verdadero valor que para nosotros los peruanos representa la línea de Nazca. Estos atentados a nuestro patrimonio que hemos tenido con estos visitantes de Greenpeace y todo ello, ¿es recuperable estos daños que se han causado de alguna manera? Cierto, no se va a poder volver al tiempo atrás como estaba, como se le encontró en un inicio, pero ¿cuánto se puede, digamos, aliviar ese daño dejado? Mire, el tema es el siguiente. Para poder, vamos a suponer que sea posible reconstruir. No tenemos nosotros la información necesaria para poder reconstruir. Le voy a señalar algo. Hace unos 20 años, 30 años atrás, existió una oficina que se llamó la Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales. Hoy sería Recursos Naturales y Arqueológicos. ¿Por qué lo menciono? Porque esta institución, que ya no existe y que creo que debemos reactivar, esta institución instauró el Banco de Datos de los Recursos Naturales. Y también en este caso tendría que haber un banco de datos de los recursos arqueológicos, no para contabilizarlos, sino para digitalizarlos. Es decir, poner en lenguaje de máquina toda esa gama de figuras geométricas, toda esa forma estructural de las, por ejemplo, de Machu Picchu, que es antisísmica, y poner así en lenguaje digital toda nuestra arqueología. De tal manera de que si ocurriese en el futuro un daño sobre alguna de estas líneas, con el lenguaje digital se podrían reconstruir y se podrían trazar nuevamente. Qué interesante. Entonces, este banco de datos no existe. Ante su pregunta de que si es posible recuperarlo, ¿cómo lo podríamos hacer si no tenemos una información digitalizada? Es más, si en este momento ocurriese un evento natural, por ejemplo, un fenómeno del Niño extremo, en la que puede generar una lluvia o un tsunami. Y claro, moja todo eso y borra las líneas. ¿Cómo la podríamos reconstruir? ¿La perderíamos en su totalidad? Si tuviéramos nosotros un banco de datos en la cual sea digitalizado, como lo han hecho los alemanes, que han venido, han tomado nuestros datos y ellos han instaurado el Nazca SIG allá. Y en cambio nosotros no tenemos nada. Bueno, tendríamos que echar mano posiblemente a esa información. Sí, pero ¿no? ¿Por qué no nosotros? Nosotros como peruanos, ¿no? Debemos instaurar una institución que genere ese banco de datos de los recursos naturales y de nuestro recurso arqueológico. Perfecto, interesante lo que nos ha dicho ingeniero Ricardo Mari Gamboa. Gracias por estar. Bueno, ¿cuáles son las próximas tareas para desentrañar este misterio? Hay un libro que usted está... Permítame está primero, primero por la oportunidad. Yo tengo mucho interés en impulsar el turismo de nuestro país en función a nuestra arqueología. Yo hago estudios ambientales para la actividad energética y minera y no puedo, y cuando recorro el país no puedo pasar de largo mirando tanta evidencia tecnológica y científica que hay en nuestras evidencias, en nuestros recursos arqueológicos. Es por ello que preparé mi teoría, que es la teoría titulada La teoría de la colonización basada en la cartografía ambiental, próximamente a salir en una semana. Sin embargo, también he producido un libro que le obsequio, que es un Qué bueno, tengo dos libros hoy día, gracias. Es un libro de ciencia ficción, es un libro de ciencia ficción basada en la teoría de interpretación de las líneas de Nazca, del mensaje, por supuesto, y que con ello pretendo motivar a los escritores a que hagan más historias de ciencia ficción sobre nuestra arqueología, que tanta ciencia y tecnología tiene. Para que los niños puedan tener la oportunidad de conocer a través de la lectura. E involucrarse y ser parte, ¿no? Parte de nuestra arqueología, y que pueda permitir interesar a muchos visitantes extranjeros a recorrer nuestras arqueología y nuestro valioso legado cultural, ¿no? Perfecto. Ingeniero Ricardo Mari Gamboa, gracias por estar con nosotros a través de Palabra de Ingeniero. Señoras y señores, nos ganó el tiempo. Palabra de Ingeniero, un programa producido por el Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. En la producción periodística, la licenciada Silvia Rodríguez, Gerson Puente, en las cámaras de rtvsiblima.com. Mario Poicón, desde los controles en Radio San Borja, Fernando Llamosa le dice muchas gracias, señoras y señores. Interesantísima todos los datos que hemos tenido esta mañana a través de la palabra de los ingenieros. Hasta el sábado próximo a las 8 de la mañana en Radio San Borja. El 18 de enero de 1535 se efectuó la fundación española con el nombre de la Ciudad de los Reyes, en la región agrícola conocida por los indígenas como Lima, nombre que adquirió con el tiempo. Fue la capital del Virreinato del Perú y la más importante ciudad de América del Sur durante el régimen español. ¡Feliz día, Lima! Radio San Borja, líder en peruanidad. San Borja Noticias presenta el avance informativo de esta hora. Buenos días, bienvenidos a la información. La Comisión del Congreso de la República que investiga la presunta red ilícita de Rodolfo Orellana interrogará este martes al empresario y un día después hará lo propio con su hermana Ludita, ambos bajo prisión preventiva. El gobierno peruano designó a Luis Benjamín Chimoy Arteaga como embajador extraordinario y plenipotenciario en Bolivia. Continuamos con más información en los 91.1 de Radio San Borja. En el ámbito internacional, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, concluyó su segundo viaje oficial a China, en Shanghái, capital económica, donde presidió un foro de inversiones ante unos 300 empresarios chinos y visitó los mayores artilleros del país. En otra información, en el ámbito deportivo, el director del documental Blanquiazul, El Sentir de una Nación, Luis Castro Serrano, invitó a los hinchas de Alianza Lima y al público en general a asistir este 15 de enero al estreno de esta película, que estará proyectándose en todos los cines a nivel nacional. Invita a la gente de Radio San Borja, a los oyentes también, para que vayan a ver este 15 de enero. Blanquiazul, El Sentir de una Nación. Bueno, invitamos a todos los oyentes, amigos de Radio San Borja, que este 15 de enero vayan con sus familias, no vayan solos, vayan con su papá o con sus esposas, con sus hijos, con sus abuelos, con sus tíos, primos, no sé, vayan en mancha a ver el documental, que está hecho con el mayor cariño del mundo, justamente para la familia aliancista, ¿no? Y que si al final de la película hay aplausos, mucho mejor. 15 de enero, no se olviden.